En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. No se puede embalsar la vida como si fuera un arroyo mezquino. Crece, desborda, fluye sobre las penurias de un hombre hasta que un día las aguas se cierran sobre un dolor, como el mar sobre un cadáver, sin importarle cuánto amor se ha ido al fondo. 3 de diciembre, un día como hoy, pero de 1857, nació Joseph Conrad. Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre he vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego, que pongáis sobre mi tumba este verso. Aquí yace donde quiso yacer, de vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador. 3 de diciembre, un día como hoy, pero de 1894, murió Robert Louis Stevenson. 3 de diciembre. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Un día como hoy, pero de 1999, murió Enrique Cadícamo. Y él sabe una noche me encane la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Día 33, no, 33 no, 3, 3 de diciembre, Día Internacional del Médico. Manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ah, y un día como hoy, Robert Louis Stevenson halló en una playa de oro un tesoro incorruptible. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.